Bueno, vamos a continuar con el doctor Héctor Díaz Polanco, doctor en Sociología por el Colegio de México, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, es director de la revista Memoria y fue galardonado con el premio Casa de las Américas. Y en 2005 obtuvo el Premio Internacional de Ensayo en la UNAM. Ha publicado más de 200 trabajos sobre su tema de su especialidad. Le damos la palabra al doctor Díaz Polanco. Segundo, sería hablar un poco del adversario que teníamos al frente. Y el tercero, hablar un poquito de las alternativas. Después de escuchar el día de ayer las ponencias, ya tenía el antecedente de las ponencias de la reunión pasada. Yo digo, francamente, y lo digo de manera muy sincera, que no puedo sino admirar extraordinariamente el trabajo que hacen ustedes y además valorar enormemente lo que aportan en términos de conocimiento de los procesos locales y en algunos casos, más aún, lo que implica de promoción misma de estos procesos locales. Sin embargo, ayer mismo empezaron a salir o salieron en el curso de algunas intervenciones el problema de cómo contextualizamos eso, en qué marco debemos no solo pensar estas prácticas, estas propuestas, etcétera, sino cuál es la naturaleza del contexto en que quisiéramos a su vez contextualizar. Este creo que para mí es uno de los puntos centrales, uno de los puntos nodales. El punto de partida podría ser la pregunta siguiente: ¿es sustentable el conjunto de propuestas y prácticas que se adoptan, se postulan, etcétera? En el marco del sistema en que estamos operando. Esa es la pregunta que me hago. Ayer los propios ponentes fueron poniendo aquí y allá marcas que indicaban las enormes dificultades para desarrollar los proyectos mismos, los límites. No voy a detener en esto, fueron bastante explícitos. Y los retos tremendos a que se enfrentan. Ayer yo pensaba que, aparte de los balances y los recuentos respecto a esta multiplicidad de experiencia, en términos de su nacimiento, su vida, su desenvolvimiento, sería también interesante hacer un recuento de mortalidad de estos proyectos. Probablemente nos llevaríamos sorpresas interesantes. Yo recuerdo vivamente un caso en el CIESA. Nos reunimos investigadores que estudiamos distintas regiones, zonas, etc. Y en una primera ronda todo el mundo habló de su caso. Los antropólogos adoran sus casos, ¿no? A veces se enamoran de él y es un matrimonio para toda la vida, son muy, muy leales. Y hablaron de esos casos como si fueran casos de ayer. En la segunda ronda, y a raíz de la pregunta de varios de nosotros, se empezó a ver que la mayoría de estos procesos tenían ya años. Y en la tercera ronda, pero todavía se seguía hablando de ellos como en presente, en la tercera ronda nos sinceramos aún más y empezó a aparecer que la mayoría de los procesos de que se hablaron se habían transformado radicalmente y en más del 80% ya no existían. Me acordé ayer de la exposición sobre la Federación de Cafetaleros de Chiapas. Me acordé del Café Man, que sacaba Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, un anuncio maravilloso en la televisión. Café Man, una cosa maravillosa, un gran éxito. Eso lo estudió una compañera, y si uno lee el libro, dice más o menos, esta es una de las grandes opciones universales para resolver el problema de la organización de los campesinos alrededor de principios sustentables, etcétera, etcétera, etcétera. Ella misma confesó, fui 3 años después, ya el sistema estaba totalmente desarticulado. O sea, Café Man, que aparecía en la televisión con un estupendo anuncio, había desaparecido. En la siguiente visita había desaparecido toda la gente que participaba en el proyecto. Y en la tercera visita había desaparecido el pueblo. Estamos hablando de la Sierra de Puebla, de Sierra de Chiapas. Entonces yo creo que tendríamos que hacer un poco estas contabilidades también para ver el balance, ¿no? El problema es que tenemos un adversario tremendo. En una plática anteayer, justamente en la UNAM, yo, hablando de reforma del Estado, yo comenzaba recordando las conferencias del año 2000 de Alain Badiou, en América, por cierto, en donde él planteaba la tesis central, en la que no me voy a poder detener, solo enunciar, de que si bien el siglo XIX fue el siglo de las revoluciones, sabemos todas las grandes revoluciones, la comuna, las revoluciones de 48, y en el siglo largo, que sería el siglo XIX, que se prolongaría hasta el XVII, incluyendo la revolución bolchevique, pero este es el siglo de las revoluciones, se actúa para la revolución, pensando en la revolución, o se actúa para contrarrestar las revoluciones. El siglo XX es el siglo de los estados y los partidos políticos articulados, los partidos sirviendo como correa de transmisión para la realización de proyectos que inmediatamente se convierten en proyectos estatales y se imponen al resto de la sociedad. Y en consecuencia los partidos pasan a ser simples sirvientes de los proyectos estatales. Y aquí incluyo a los proyectos llamados en ese momento de socialismo realmente existente, etc. Dice Badiou, y esto es lo interesante para nosotros, el siglo XXI será el siglo de los movimientos. Y cuando dice movimiento, es fácil entender que no se está refiriendo, desde luego, a un movimiento en el sentido, digamos, común de este término, en el sentido de formas organizadas, movimientos que tienen propuestas sectoriales, particulares, de corto alcance, sino que se está refiriendo a un siglo en el que lo central sería la sociedad organizada y que las grandes transformaciones estarían asociadas a este nuevo proceso de sociedad organizada. Y aquí es donde todo el tema de la sustentabilidad quiere tal relevancia, porque el sistema, el principio de sustentabilidad, la visión de la sustentabilidad, las prácticas, etcétera, están haciendo alusión a la necesidad de entender este proceso de organización de la sociedad alrededor de este eje como eje central, acompañado de otros ejes que espero mencionar más adelante. Uno puede, para abordar el segundo punto del adversario ante el que estamos, pensar la pregunta de la sustentabilidad es alcanzable en el marco de este sistema en que vivimos, y la respuesta a mí me parece, y ayer ustedes dieron suficiente material para pensarlo con mucha precisión, es absolutamente impensable, la respuesta es absolutamente negativa. Entonces el problema que tenemos es la caracterización de este monstruo. Es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿se acuerdan de la canción? Sino además pensar las alternativas prácticas concretas que estamos viviendo y que a mi juicio, a lo mejor me equivoco, no está siendo suficientemente pensada, sobre todo en relación con los procesos más avanzados que tenemos en América Latina. Ya sabemos que nuestros envidiosos teóricos europeos y de otras regiones dicen que América Latina está a la vanguardia en los procesos de cambio, que nosotros sí vamos adelante, etcétera, etcétera. Si esto fuera cierto, entonces deberíamos encontrar gran inspiración en los propios procesos latinoamericanos para rumbarnos a la comprensión de por dónde se dirigen las cosas en términos de esta centralidad de los movimientos, en el sentido indicado de sociedad organizada. Es un sistema monstruoso. Se puede abordar desde miles de ángulos. Yo recordaba el ángulo de la llamada McDonaldización del mundo, ¿no? Cuando se hablaba de McDonaldización, decían, bueno, ¿por qué lo asociamos con una empresa en particular? Bueno, se ha convertido en una noción genérica para hablar de un sistema de integración vertical, horizontal, etcétera, que estableció ciertos parámetros que cada vez mayores ramas y, por supuesto, empresas adoptan como modelo. Un modelo en donde todo debe ser cuantificado y medido. Un modelo en el que se opera con las percepciones. Por ejemplo, la percepción del consumidor de hamburguesa, por decir algo, de que cada vez recibe más por menos dinero. Esa es una de las cosas fundamentales. Tercera, el no moverse ni un milímetro de las estructuras productivas y de manejo y de operación que define el manual. Por cierto, hay que decir una cosa que es poco conocido, pero que muestra en el sistema en que estamos. El libro más leído del mundo no es la Biblia. El libro más leído del mundo, hay datos que lo confirman, es el manual de operación de McDonald's. Ese es el libro más leído del mundo. Ese libro de operación está, y parece que es un libro grueso. No, yo no lo he leído. Pero parece que es un buen trabuco de libro. Y en ese manual se establecen cosas sensacionales como esto. El sistema está estructurado con tal precisión que si alguien, por ejemplo, cuando pide su hamburguesa, dice, sí, pero yo la quiero sin pepinos. No sé si lleva pepino, pero hamburguesa, pero suponiendo que pepino en efecto. El encargado de McDonald's está obligado, so pena de ser corrido de McDonald's, a negarse a quitarle los pepinos. Esa es una tarea del cliente. El cliente debe quitar los pepinos. Lo que va con la tendencia iniciada por McDonald's, por el modelo McDonald's, y seguido por los bancos, de que sea el cliente el que haga la mayor cantidad de trabajo. Por ejemplo, ya no nos damos cuenta, cuando vamos a los cajeros, que todo el trabajo de los bancos lo hacemos nosotros. Vamos al cajero, abrimos la puerta, metemos la tarjeta, marcamos nuestro acuerdo, esperamos, tomamos el dinero. Lo único que falta es un letrero y ahora acaricie el cajero, ¿no? Es el mismo modelo de McDonald's, en donde uno va, pide la mercancía, se sienta a comer, se la come, tira la basura, y luego hasta dar las gracias, ¿no? Es un sistema que además tiene efectos fundamentales hacia abajo en el sistema productivo, ¿no? Los de Veracruz recuerdan lo de esta gran empresa productora de cerdos, que está asociada a este sistema de estandarización de la producción, de tal manera que la estandarización, el consumo, etcétera, etcétera, se traslada o impacta y crea una cadena completa que va y viene entre el sistema de distribución, consumo y el sistema productivo. Todo esto tiene efectos devastadores sobre los sistemas tradicionales de producción, los sistemas sencillamente sustentables. Como no tengo mucho tiempo, me salto al punto 3. Tenemos alternativas. La pregunta que iniciaría este punto. Porque, fíjense ustedes, estamos en una posición en que a veces se sostienen puntos de vista bastante maniqueos o reduccionistas, digamos. La actitud de algunos compañeros frente a este tipo de trabajos que ustedes nos presentaron ayer, eso no sirve para mucho porque, ¿y qué tal con lo sistémico? ¿No? Y esto me parece que es un punto de vista totalmente equivocado y que ayuda poco. Entonces, en efecto, habría que adoptar esta visión de pensar, en principio, pensar globalmente, actuar localmente. Pero el problema es buscar sus articulaciones. Porque constantemente esto lo decimos, como también decimos, la solución es no lo global ni lo local, sino lo local. Y uno dice, bravo, y cuando espera lo demás ya no hay más nada. Entonces, estamos aprendiendo a utilizar términos que terminan ahorrándonos las propuestas concretas o los análisis más de fondo, ¿no? Al revés, cuando uno reprocha el que solo se practica el análisis local, habitualmente la respuesta es que, bueno, es que está implícito lo global. Ok, pero no seas tan implícito, hazlo un poquito más explícito, porque de otra manera, entonces esto da la impresión de que podemos agotar no solo el análisis de la realidad, sino las soluciones posibles en el ámbito local. Y evidentemente esto es equivocado. Como es equivocada la idea de que solo con la comprensión y la actuación, por lo tanto, en el ámbito de lo global, resolveremos los problemas. No solo porque no es en términos de estrategia adecuado, sino porque, diría yo, es imposible. Siempre se actúa en lo local. Pero, por otro lado, la idea de pensar en lo global y actuar en lo local es también una perspectiva un poco complicada. ¿Qué quiere decir? ¿En lo global pensamos y en lo local no pensamos? El punto es cómo pensar lo global, actuar en lo local, pero pensando lo global. Y cómo logramos finalmente actuar en lo global. Y a esto voy a dedicar a este último punto, lo que me queda de tiempo. 5 minutos me dicen. ¿Qué es lo que yo alcanzo a ver en no solo yo, mucha gente, por lo que hace a los procesos latinoamericanos? Hablemos de los procesos más conocidos y más connotados. En este caso de tres, el caso de Bolivia, Ecuador y de Venezuela. A Venezuela habitualmente no se le incluye porque se desconoce lo que se está haciendo. Ahorita diré algo, si puedo, si tengo tiempo, en términos de los consejos comunales y la construcción de comunas, que incluso está inspirado en los pueblos indígenas. Pero cuando se piensa en estos procesos novedosos, habitualmente solo se piensa en Bolivia y Ecuador por razones obvias, donde la población indígena tiene más peso. Pero lo que tenemos en estos casos, al parecer, es un patrón general, que por ser patrón general es muy empobrecedor de la realidad, desde luego, ¿no? En términos de su formulación. Es un patrón en el que se aplica el principio Badiou de que la centralidad de los movimientos es la clave. Entonces, todos estos procesos arrancan con largos procesos organizativos que terminan en esta organización de la sociedad o de amplios sectores de la sociedad, que terminan en consecuencia moviéndose hacia la conquista del poder político por lo que hace a la al control de los gobiernos. El propio Evo fue muy claro. Acabamos de ya tenemos en nuestras manos el gobierno, todavía nos falta el Estado, ¿no? Entonces la idea es transformar el Estado desde el gobierno, desde el poder del gobierno. Segundo, una vez llegado a este punto, el planteamiento de un nuevo pacto social, sintetizado y expresado en una nueva constitución. en esta reunión de hace unos días en que estaban los capos de la reforma del Estado, incluyendo Muñoz Ledo, el rector, Carpizo, etc., volvió a plantearse el caballito de batalla de los juristas del régimen, ¿no? Pues en México descubrimos una cosa maravillosa, cartesiana, claro, que es el constituyente permanente, ¿no? Por definición, en el mundo entero, un constituyente es temporal, por definición. Un constituyente es un congreso especial que se elige para que haga una constitución. Y cuando termina su labor, al que se le da un año, 6 meses, según los países, desaparece. Pero en México el constituyente es permanente. Eso es muy mexicano, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, como tenemos un constituyente permanente, ese constituyente puede ir modificando la constitución según lo necesitamos. ¿Para qué hacer un constituyente? Claro, no quieren un constituyente porque la gente podría elegir diputados para un nuevo constituyente que no sean de su agrado y que hagan una constitución que no sea de su agrado. Ahora, lo que la experiencia demuestra en América Latina es que en ningún país se ha hecho nada que valga la pena en términos de transformación social. ¿No? Si no es mediante un constituyente y una nueva constitución, a su vez como resultado, reflejo, fruto de transformaciones en términos de grandes movimientos sociales, policlasistas, etcétera. Nada de un sujeto histórico que tiene la misión de transformar la sociedad, todo eso se acabó, y en estos movimientos se expresa claramente que las grandes transformaciones sociales las hacen grandes movimientos que no son sujetos predeterminados ni supuestamente históricos a priori. El tercer elemento fundamental es que estos nuevos pactos sociales implican grandes transformaciones que buscan crear condiciones para lo que se planteó aquí ayer como esfuerzos a contracorriente, etcétera, sean proyectos de la sociedad en su conjunto. Y en ese sentido se llegan a plantear incluso lo que yo llamo innovaciones universales. ¿Qué quiere decir? Primero digo de qué se trata. El caso, por ejemplo, del artículo 151 de la Constitución ecuatoriana, que establece por primera vez en el mundo el derecho, los derechos de la naturaleza. Como ustedes saben, desde hace más de 200 años que priman los principios liberales en todos nuestros países y en consecuencia en todas nuestras constituciones y sistemas jurídicos, el principio liberal dice que solo puede ser sujeto de derecho la persona y el individuo, etcétera, etcétera. Y que es absurdo. Lo acaba de repetir a raíz de la discusión de la tauromaquia el filósofo Fernando Sabater en El País. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Dice él. De derecho de los animales. No hay derecho de los animales, dice Sabater, como tampoco hay derecho de la naturaleza, ¿no? Evidentemente es otra puya contra los ecuatorianos por haber establecido por primera vez en la historia este derecho. Esta es una ruptura, y es una ruptura universalista en el sentido de que, partiendo de una particularidad social, se plantea un principio y se ofrece como un principio universalizable, que además implica un salto político y un salto moral simultáneamente para la sociedad. Ya se habló Toledo suficiente, lo tengo aquí como un punto en que hubiera querido extenderme, pero no hay necesidad. Lo sintetizó muy bien el principio summa causae del buen vivir, interpretado de diversas maneras según los contextos sociales, indígenas, nacionales, etc. Esto está cargado de contenidos que son precisamente la cobertura necesaria para no solo mantener los proyectos, las perspectivas, las propuestas que ustedes plantearon ayer, sino para darle una cobertura ideológico-política y para plantearla como un proyecto de la sociedad en su conjunto. Incluyendo, ya aquí se mencionó también, así que no voy a insistir mucho en esto, en el punto de que tenemos frente a nosotros no un reto en términos de de impulso de cambios, sino dos retos. Lo más que llegábamos antes era a la aceptación de que requeríamos, para lograr nuestros objetivos emancipadores, sustentables, etc., requeríamos un cambio de régimen. Hoy ya tenemos claro que sí necesitamos el cambio de régimen, pero también necesitamos un cambio civilizatorio, ¿no? Y recordaba yo con Sergio, y a raíz de que está aquí Jesús, la discusión del equipo que redactó el proyecto alternativo de nación de López Obrador, cuando discutíamos el tema, por ejemplo, energético, y verdaderamente eran como ángeles los compañeros que manejaron este tema, una gran sabiduría, un conocimiento detallado de todos los problemas energéticos, de los hidrocarburos, de cómo funciona Pemex, ¿sí?, los problemas de corrupción, etc. Entonces, a todo esto planteaban solución. Esto, en términos de este campo particular, cae dentro del nivel de cambio de régimen. Y es lo que dice López Obrador que se propone. Si yo llego al poder, en cuanto pueda, ni un pinchurriento barril de petróleo vamos a vender. Aquí se va a vender petroquímica, ¿no? Material agregado, ¿no? No, petróleo, etc. Y se va a acabar con la corrupción, todo eso. Pero inmediatamente topamos pared y dijimos, algunos de nosotros, eso está muy bien, que mejoremos el modelo, que lo limpiemos de corrupción, de incompetencias, etc. Pero también necesitamos un cambio civilizatorio respecto a un nuevo modelo energético, etc., etc., etc. Y esto, para no extenderme, se puede ampliar, extender a prácticamente todos los ámbitos concebibles, incluyendo el ámbito de la cultura, incluyendo el ámbito de los valores, el ámbito de la moralidad. El maestro Sánchez Vázquez decía, a veces confundimos la ética con la moral, en toda sociedad siempre hay morales en competencia. Y lo que encontramos en la sociedad mexicana actual es la competencia de dos grandes sistemas morales, ¿no? Uno ganando terreno, cada vez más, un modelo oligárquico, si ustedes lo quieren decir así, un modelo dominante, pero que no se impone por completo, porque como ya fue corregido, la ideología dominante no es solamente la ideología dominante de las clases dominantes. Esa idea de que era toda está equivocada. Entonces hay un núcleo moral popular que se conserva, etc. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Hacer que crezca y se desarrolle este segundo polo, esta moral en competencia con esta moral oligárquica, egoísta, neoliberal, etc. Tenemos estas experiencias en América Latina que nos indican que probablemente durante un tiempo, no necesariamente para siempre, no hay ningún para siempre en la historia, en la sociedad, ya concluyo, creo que ya sí, terminó el tiempo, que tendríamos en consecuencia que checar con estos aportes, estas propuestas, estos experimentos, etcétera, etcétera. Y checar qué tanto los proyectos nacionales que nos ofrecen armonizan con estos, con estas experiencias, con estas perspectivas. En ese sentido habría sido interesante, hablamos con Sergio de eso, que hubiéramos dedicado algún espacio, quizás este no sea el lugar, no lo sé, por ejemplo, a confrontar el proyecto de López Obrador, en el que ha hecho contribuciones varias, los que estamos aquí, y Toledo, allá en Michoacán, hizo aportes muy importantes. ¿Qué tanto checa con estos talantes de que se habló ayer, estas perspectivas, estas metas, etcétera, que son la única posibilidad que tenemos de hacer que esto funcione? Alguien hablaba del astrónomo que decía, bueno, vayámonos preparando yéndonos a otros planetas para garantizar la sobrevivencia. Y eso se embona con algo que dice Zizek constantemente. Zizek, como ustedes saben, es uno de los grandes filósofos actuales, como una especie de Elvis Presley de la filosofía. Y él manifiesta constantemente su asombro a raíz del análisis de la cultura popular y de sus expresiones hollywoodenses, por ejemplo, las películas de Hollywood, donde, dice él, es más fácil concebir la destrucción del planeta que la destrucción del capitalismo. Es decir, a nadie se le ocurre como posible que el capitalismo pueda caer desde este punto de vista sistémico, de los prosistemas, pero se les ocurre que puede desaparecer el planeta, ¿no? Tenemos que ir, insistir en que lo más fácil realmente que tenemos al frente, aunque parece lo más difícil, frente a las otras amenazas, es la destrucción del capitalismo, ¿no? Es decir, es empezar a construir las condiciones teniendo siempre como horizonte que toparemos con pared constantemente si este sistema no se pone en terreno.